De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con el grupo Treo. Nadie nos va a parar. Nadie nos va a parar en esta ventana, nadie nos va a parar en este proceso revolucionario bolivariano, nadie nos va a parar a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar del sabotaje interno y externo, nadie nos va a parar. Así que con este mensaje positivo, lleno de amor, de cariñito y de alegría, hacemos un repaso de las informaciones generadas en las últimas horas. Una de las más importantes es que a pesar de la guerra económica, a pesar del desangre de contrabandistas y bachaqueros, a pesar de todo este sabotaje, a pesar de la ineficiencia de algunos funcionarios públicos, a pesar de todo, Venezuela ya no forma parte de los países que padecen de hambre en el mundo. Y esto no lo dice Nicolás Maduro. Esto no lo sacaron de un sombrero de mago. Esto lo certifica la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas para que trata el tema, es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, Marcelo Resende de Sousa, anunció este jueves que Venezuela ya no forma parte de los países que padecen de hambre en el mundo, gracias a las políticas de gobierno bolivariano en materia de alimentación. Venezuela hace poco tiempo hacía parte del mapa de hambre en el mundo, pero hoy declaro en nombre de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que Venezuela no hace más parte del mapa de hambre en el mundo, expresó durante su participación en el Encuentro de Saberes La Caracas que siembra y cosecha, que se realiza hasta este viernes 17 de abril. Resende de Sousa comentó que Venezuela posee un conjunto de políticas públicas que garantizan la seguridad y soberanía alimentaria. Entre ellas mencionó la Red Pública de Abastecimiento de Productos Alimenticios como Mercal, Pedeval, Abastos Bicentenarios, como el reimpulso de la agricultura urbana. Mencionó que de acuerdo al mapa del hambre que posee la FAO, existen más de 860 millones de personas en el mundo que no se alimentan adecuadamente. Consideró que para acabar con esta situación es necesario combatir la desigualdad social y aumentar el compromiso político de toda la nación en el tema del hambre. Venezuela fue reconocida por la FAO en 2012 como uno de los países que más ha hecho en materia de erradicación del hambre y la pobreza extrema, y ahora estamos fuera de los países donde existe hambre. Eso no quiere decir que haya problemas, eso no quiere decir que los problemas de abastecimiento han afectado a la familia venezolana, pero tenemos que estos operativos, estos mercados a cielo abierto, los bicentenarios, los mercales, los pedevales, le han llevado, además del dólar preferencial a 6.30 para su importación y el subsidio que el Estado le da a estos alimentos de la canasta básica, porque estamos hablando de un subsidio que da el Estado, las familias venezolanas se puede llevar estos productos a precios accesibles y sin importar, disponibles para todos, desde la persona más humilde hasta la persona que más dinero tiene. Ahora, ¿qué ocurre? Que es difícil para conseguirlos, uno tiene que hacer cola en un bicentenario durante horas, que uno tiene que hacer cola en un mercado a cielo abierto. Sí, lamentablemente, estamos pasando ronchita, por así decirlo, pero lo conseguimos a los precios justos, ¿no? Ni siquiera a precios justos, a precios solidarios, porque están muchos de ellos por debajo de su valor real, y eso es algo que hay que aceptar, es algo que hay que reconocerle al gobierno bolivariano. Y debemos insistir, a pesar de que el principal recurso que tenemos aquí en Venezuela es el recurso petrolero, que el barril de petróleo haya bajado tanto y que eso afecte las divisas con las que cuenta el país, no se están haciendo recortes sociales. Todo lo contrario, se está invirtiendo mucho más. Y bueno, señores, como en esta vida no se puede tener todo, estamos en una coyuntura bastante especial, pues bueno, vayamos, los recortes, los ajustes van hacia los lujos. Es decir, artículos de uso suntuario, yates, automóviles de lujo, joyas, alcohol, menos la cerveza, bebidas alcohólicas, tabaco y sus derivados, por ahí va. Y bueno, señores, ¿dónde se ha visto? Usted vaya para España, bueno, no hablemos de España, vaya para Reino Unido y vamos a ver cuántas personas en Reino Unido se dan el lujo de viajar fuera del país varias veces al año. Carnaval, Semana Santa, verano, Navidad, y no estamos hablando que es que agarran el carro, cruzan el Canal de la Mancha y se dan un paseíto por Francia, pues es la Comunidad Europea, no. Entonces estamos hablando de agarrar un avión e irse a pasar la venirse a pasar los carnavales o la Semana Santa en el Caribe. Eso no lo hace todo el mundo. Aquí, señores, hasta el gato salió al exterior en los últimos años. Y bueno, vamos echando para adelante. También tenemos buenas noticias en lo que quiere decir. Ayer el presidente Nicolás Maduro estuvo por allá, por Guayana, y fíjense ustedes que además de los dividendos, ¿no?, las empresas básicas de Guayana entregaron al Ejecutivo más de 467 millones en dividendos para la inversión social. Es decir, que lo que están produciendo nuestras empresas básicas también van para la inversión social. No va para el bolsillo de los dueños, no, va para la inversión social. Estos dividendos serán enviados al Fondo de Eficiencia Socialista para ser invertidos en bases de emisiones socialistas, unidades de transporte, infraestructura, colegios, hospitales y vivienda. Los trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas de Guayana entregaron este jueves al Ejecutivo Nacional más de 467 millones en dividendos como parte del cierre del ejercicio fiscal 2014. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que estos dividendos serán enviados al Fondo de Eficiencia Socialista para ser invertidos en bases de emisiones socialistas, unidades de transporte, infraestructura, colegios, hospitales y vivienda. Esto que acabamos de ver no es cualquier cosa. Estamos recibiendo más de 467.819.167 bolívares. Este monto fue recaudado por las empresas que yacen en la región de Guayana. La Corporación Socialista de Cemento está entregando 250 millones de bolívares, Siderúrgica del Orinoco 100 millones, Venezolana de Vidrio 60 millones, Venezolana de Industrias Tecnológicas 21 millones, Orinoquia 15 millones, Cheri de Venezuela 17 millones, Venezuela Productiva 3 millones, lo que suma el monto total de 467.819.167 bolívares. La entrega simbólica de los dividendos se realizó durante una actividad del Complejo Presidencial del Gobierno Popular en la clase obrera en el Complejo Hidroeléctrico Francisco de Miranda en Cuarabachi, obra de la Revolución Bolivariana. Es bueno recordar esto de vez en cuando. En el Estado Bolívar, el jefe de Estado invitó a los trabajadores y trabajadoras a superar la meta para el año próximo. También el presidente Nicolás Maduro, pues, anunció que la revolución invertirá más de 2.200 millones y 1.200 millones de dólares, o sea, estamos los de 2.200 millones de bolívares y 1.200 millones de dólares para adecuar la tecnología de industrias de Guayana. El presidente anunció este jueves esta inversión desde la central hidroeléctrica Francisco de Miranda en Carhuachi, donde encabezó este acto para impulsar el plan Guayana Socialista. Tengo los recursos, diría que están preaprobados, porque quiero que ustedes le metan el ojo, hagan una revisión de estos proyectos en asambleas de trabajadores. Les doy 7 días, aseveró Maduro. Detalló que 8 proyectos serán otorgados a Bausilum, 8 para la Corporación Venezolana de Guayana, Carbones del Orinoco, Carbonorca, 17 para la Industria Venezolana de Aluminio, Benalum, 4 para Aluminios del Caroní, Alcaza, 1 para CBG Alcaza, 2 para CBG Aluminios Nacionales, Alunasa, 1 para Rines de Aluminio, Rialca, 1 para CBG Benalum, 2 para 2 de ALB, 1 de Empresa Aluminios de Venezuela, Alben, y 1 de Albarca. Indicó que los proyectos aprobados son urgentes y existen otros 36 proyectos que son para su desarrollo a corto plazo por 2.211 millones de bolívares y 1.532 millones de dólares adicionales. Maduro informó que en los 2 primeros años de su gestión en la presidencia se han invertido 1.554 millones de bolívares y 1.203 millones de dólares en el sector aluminio de Guayana y 1.952 millones de dólares y 4.600 millones de yuanes de China en las empresas del hierro. Así que Guayana no está abandonada. Nada, se invierte y vamos saliendo adelante y ya veremos los resultados de todas estas inversiones. Por otro lado, también el presidente Nicolás Maduro aprobó el Fondo de Jubilaciones Especiales para los trabajadores de las empresas básicas. El fondo tiene un monto inicial de 600 millones de bolívares provenientes de dividendos entregados del Fondo de Eficiencia Socialista por trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Así que en esta primera fase se pagará una deuda social. Este dinero, como ya lo dijimos, proviene del Fondo de Eficiencia Socialista. Así que, bueno, también está creado este Fondo de Jubilaciones. Por otro lado, también se encuentra hoy 17 de abril, está de aniversario la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y por decreto presidencial se declara el 17 de abril como el Día de el Día de la Unión de Naciones Suramericanas. A través del decreto presidencial número 1717, publicado en Gaceta Oficial número 40.641, se declaró el 17 de abril como el Día de la Unión de Naciones Suramericanas. Asimismo, a través del texto, se informa que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas, por resolución 15-2014, aprobó el día 17 de abril de todos los años como el Día de la Unión de Naciones Suramericanas. Además, en dicha resolución se resolvió solicitar a los Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas incluir en sus respectivos calendarios oficiales esta fecha. El encargado de la ejecución del presente decreto será el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. También, bueno, ya que estamos hablando de organismos multinacionales de integración, tanto económica como social, los países de Petrocaribe reafirman su unión frente a las pretensiones divisionistas de los Estados Unidos. Durante la séptima cumbre de las Américas, los países miembros de Petrocaribe, recordemos que Estados Unidos ha hecho de todo, los ha estado amenazando, como El Salvador, que les empezó a decir, bueno, si ustedes apoyan a Venezuela, nosotros les retiramos las ayudas. Hay una gran cantidad de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos que le envían remesas a sus familiares y parte, gran parte, una parte importante de los ingresos del Salvador es precisamente de las remesas de los emigrantes que se encuentran en los Estados Unidos, ¿no? Esto afectaría la economía salvadoreña. Y vemos cómo, por un lado, están ahorcando a los países del Petrocaribe. Bueno, vale, pero mira, no importa, yo te doy dos molinitos de energía eólica, pero dale la espalda a Venezuela, vente para acá, Maduro va a caer. Pues bueno, Petrocaribe se ha mantenido firme. Este bloque regional, que fue creado en el año 2005 por los comandantes de la Revolución Bolivariana y Cubana, Hugo Chávez y Fidel Castro, respectivamente, está integrado por 19 estados que han fomentado nuevas formas de intercambio comercial y económico para crear mecanismos de compensación bajo un esquema de complementariedad y respeto mutuo. Desde sus inicios, Petrocaribe ha sido atacado por la extrema derecha venezolana y norteamericana por supuestamente disponer de manera inadecuada de los barriles de producción petrolera, a pesar de que en el periodo en que las transnacionales operaron en el país, se llevaron más de 50 mil millones de barriles de petróleo para sostener la economía y el desarrollo industrial militar norteamericano. Pero bueno, se piensan que la gente es tonta. Era un nuevo intento para tratar de debilitar los lazos de unión y cooperación fortalecidos entre el Caribe y América Latina. El vicepresidente estadounidense Joe Biden sostuvo en marzo pasado un encuentro con los representantes de las islas del Caribe, en la cual aludió a supuesta crisis de Petrocaribe y un colapso institucional de Venezuela. Bueno, cosa que no fue, y los países de Petrocaribe fueron bien, bien leales y bien leales y bien honestos, ¿no? Para decirle a los gringos, mira, vale, no, nosotros no vamos a andar abandonando Venezuela. Y de paso, le notificaron, le avisaron a Nicolás Maduro, mira, te están cocinando un golpe. Y efectivamente, el golpe fue desmontado días después. No olvidemos que apenas han pasado, es impresionante, apenas han pasado 4 meses, 3 meses y medio del año 2015, y se ha desmontado un golpe de Estado donde se pensaba bombardear Caracas. Se ha detenido, qué bueno, a Antonio Ledezma. Se ha estado saboteando, ¿no?, a nivel internacional a Venezuela. Han estado ahí echándole pichón. Han estado los gringos haciendo lobby. Sale este decreto injerencista. Hubo una movilización mundial de apoyo a la República Bolivariana de Venezuela. Tantas cosas han pasado. Y apenas vamos por mediados de abril. Ayer, hace poquito era diciembre. Hace poquito estábamos comiéndonos las uvas de fin de año. Y fíjense ustedes, el nivel de agresiones por día, por minuto, por segundo que vive nuestra patria, ¿vale? Es impresionante. Pero también tenemos cosas, seguimos adelante y muchas cosas que celebrar. Ayer también se celebraron los 12 años de Barrio Adentro, una de las misiones más humanistas, socialistas y amorosas que han existido gracias a la revolución de Chávez. Esto lo dijo el presidente Maduro en la red social Twitter. Con más de 10.000 módulos de atención primaria distribuidos en barrios, urbanizaciones, caseríos y poblados rurales de todo el territorio nacional, la misión Barrio Adentro es luego de 12 años la red más grande de atención en salud integral. Recordemos que fue en 2003 cuando la misión comenzó a materializarse mediante la construcción de consultorios en los sectores populares. En los inicios del programa, Cuba envió un contingente de médicos que se trasladó a los primeros módulos de salud instalados en Caracas con el objetivo de atender a los venezolanos más pobres desasistidos de la Cuarta República. Este programa social abarca cuatro ejes fundamentales: Barrio Adentro 1, que son los consultorios populares, que se extendió durante el año 2005 con el lanzamiento de Barrio Adentro 2, los centros de diagnóstico, salas de rehabilitación integral y centros de alta tecnología, debido a la necesidad de avanzar hacia un servicio que abarcara todo abarcara laboratorio, diagnóstico y recuperación. Luego vino Barrio Adentro 3, que es la modernización y actualización tecnológica de los hospitales, que a diferencia de las misiones Barrio Adentro 1 y 2, utiliza la red tradicional de centros asistenciales. En 2006, la misión dio un paso más novedoso con la creación de Barrio Adentro 4, que se concretó, o sea, que son hospitales especializados, y se concretó con la inauguración del Hospital Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa, ubicado en Montalbán, centro que a la fecha ha atendido alrededor de 9.000 infantes y adolescentes que padecían alguna enfermedad congénita, que padecían cardiopatías congénitas. La misión Barrio Adentro atiende a 80% de la población, lo que se traduce en más de 19 millones de venezolanos que cuentan en sus comunidades con estos espacios dotados de equipos y medicamentos 24 horas al día. Ahí se ve el petróleo. Ahí el petróleo que extrae nuestra, que se extrae de nuestro suelo. De esta forma llega a todos y a todas. Gracias, de verdad, felicidades, gracias a Barrio Adentro. Y mientras nosotros estamos así, tenemos que en España, aquí se construyen viviendas, en España, que bueno, la cosa está tan dura ya que los corruptos del PP y el PSOE, y con la vista gorda de los guabinosos de Podemos, tenemos que hay una campaña brutal en contra de nuestro país, mientras a ellos se lo andan metiendo, el caramelito envenenado, pero bien sabroso. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que hay recortes en la seguridad social, se le está dejando de suministrar la medicación. A los pensionados les daban los medicamentos gratis, por ejemplo, ya les están cobrando. Ya les están cobrando, están recortando pensiones, están haciendo recortes, ya no le dan los medicamentos a los enfermos de hepatitis C, que son sumamente costosos y de eso depende su vida. Tenemos que se aprobó una ley llamada Ley Mordaza, que no tiene nada que ver con nuestra Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, no. Es una ley que prohíbe las manifestaciones, así sean pacíficas, en suelo español. No puedes manifestar, te pueden caer multas de hasta 30.000 euros, te puede caer cárcel. Y si uno analiza la ley, la famosa ley Mordaza, fíjense ustedes que puedes pagar cárcel hasta por solidarizarte con un extranjero. ¿Qué significa esto? Allá hay muchos inmigrantes. Supongamos que está Juancito Trucupey, venezolano, inmigrante venezolano. Y resulta que Juancito Trucupey, como inmigrante venezolano, va pasando, es más, está residente allí. Pero resulta que Juancito Trucupey, qué sé yo, va pasando por la calle, hay una manifestación, se arma un rollo, no sé qué, agarran a Juancito Trucupey. Y si tú te solidarizas con él, un español, le dicen, no, mira, él no tiene nada que ver con esto, te puede meter preso a ti. O vayamos a otro caso, ¿no? Que pudiéramos decir. En el caso de, por ejemplo, antes en España, los inmigrantes, así fueran inmigrantes ilegales, como la salud es un derecho humano, tenían atención médica gratuita en los hospitales. Muchos venezolanos que estuvieron tiempo, yo tuve una amiga que estuvo 3 años ilegal en España y después se regresó. Y ella iba a los hospitales y la atendían. Iba al médico en la Seguridad Social Española y la atendían. Ese beneficio se le quitó. Se le quitó a los inmigrantes. Si tú te solidarizas con un inmigrante que está en un estado terminal de cáncer, que necesita ser atendido en una clínica porque se está muriendo, y tú armas un escándalo en el hospital para que atiendan a ese inmigrante, te meten preso a ti

tanto más. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Momentos en la historia. La invasión a Playa Girón el 17 de abril de 1961, dirigida por la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos, se proponía con la invasión de la Brigada 2506 crear una cabeza de playa en el suelo cubano, hacia donde trasladarían de inmediato un gobierno formado por su auspicio, el cual sería reconocido por Washington y solicitaría la intervención militar de Estados Unidos. Han transcurrido 53 años de los días en que los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales, ante el llamado de la patria, cerraron filas como milicianos junto al ejército rebelde y la Policía Nacional Revolucionaria para preservar la libertad y la independencia de la nación al mando del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. La acción acabó en fracaso. En menos de 65 horas fue completamente aplastada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Más de un centenar de soldados invasores murieron y los cubanos capturaron a otros 1.200 junto con importantes materiales bélicos. La derrota de los mercenarios en Playa Girón fue la primera derrota militar sufrida por Estados Unidos en el continente americano. Cuba revolucionaria había pasado victoriosamente su primera gran prueba militar en la confrontación con el imperialismo estadounidense. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Que no se nos olviden los más de 500 años, desde cuando dejamos de ser nosotros para llamarnos humanos, solo esclavos, negados por la sociedad, usados para producir, si nos dejan estudiar es para podernos dirigir, y porque existe la guerra, la fábrica y los gobiernos, no creerás que los ricos ni los reyes fueron ellos, por ser gente muy honrada, ni por bonitos ni buenos, imagínate el terror, a punta de religión, explotación y racismo, humillación y castigo, todo el escoñetamiento para hacerse superior, poder, dominio, tener control, poder, dominio, tener control. Y eso es lo que hemos sido durante toda la historia. Somos los mismos esclavos pero con computadora, fuerza que cuando se junta es máquina productora de todo el aparataje que a la ciudad desatora. Para que haya libertad tiene que haber esclavitud, para que alguien sea rico tienen que haber muchos pobres, para que exista carencia tiene que haber pertenencia. Tenemos que estar claro que hay que entender esa mierda para poder preguntarnos de qué coño nos quejamos por aquí en Venezuela. ¿Acaso queremos ser protagonistas de novela? Ahí te secas, ahí te queda, y te seca y te queda. Si te vives la película en sueño capitalista, gafos mongólicos, no sé cómo desperdician la inmensa oportunidad que tenemos a la vista. En plena revolución los pobres protagonizan, gafos mongólicos, no sé cómo desperdician la inmensa oportunidad que tenemos a la vista. En plena revolución los pobres protagonizan, los pobres protagonizan en plena revolución. Nunca hemos sabido de justicia, nunca hemos sabido de derechos, no pedimos que nos defendieran y que nos dieran de latigazo. Siempre hemos sido su servidumbre, inspiración del burgués poeta. Sus proezas fueron nuestros llantos y de nuestros cantos el remedio. Este presente respecto al pasado es menos pesado. Te das cuenta, es al pensar en cosas que aún no has pensado. Aquí la gente no se queja por lo que antes. ¿Cuántos de tus conocidos se muere de hambre? Hoy se chilla por un progreso que no es pa' uno. Sería dar rienda suelta, ser ladrón de todo turno. Para hacer real lo que pude ver en TV. Nunca hemos podido vivir como allí se ve. Solo muestran el botín típico de los manglares. No la sangre que significó cocinar esos manjares. Y si sigues el sueño de padres presos que pegaron el carrerón pa' vivir de ese progreso. Entonces tienen los pies en el país de Chávez, pero el cerebro pegado en el de Octavio Lepage. La única justicia, si acaso, que hemos conocido es la que para el pobre esta revolución ha producido. No para desclasarnos y pegarse en el modismo, sino para atreverse a financiar el socialismo. La cancha para olvidar la vieja historia, nueva maniobra para intentar vivir diferente que ahora. Es la cancha para olvidar la vieja historia, nueva maniobra para intentar vivir diferente que ahora. Nunca hemos sabido de justicia, nunca hemos sabido de derechos. No pedimos que nos defendieran y que nos dieran de latigazo. Siempre hemos sido su servidumbre, inspiración del burgués poeta. Sus proezas fueron nuestros llantos y de nuestros cantos el remedio. El miedo que nos arropa tampoco lo conocía, no sabía de propiedades. Y me volvieron un dueño, destruyeron mi cultura, impusieron la de ellos. Destruyeron mi cultura, impusieron la de ellos. Por eso es que nada pierdo, si les saco el dedo del medio. No queremos su justicia y mucho menos sus derechos. No queremos su justicia y mucho menos sus derechos. No queremos su justicia y mucho menos sus derechos. Ya los dueños están complejos, ya no hay raza sino clases. Nosotros somos las bases para que desaparezcan esas clases dominantes y las que hacen que esto exista. Esas clases dominantes y las que hacen que esto exista. Tremendo, tremendo, tremendo grupo, tremendo rapero, el Callapo. No queremos su justicia, talento nacional, para pensar, para reflexionar, para denunciar. Y aquí estamos hablando de denuncias, es responsable decir lo siguiente. Ya están los buitres guisando para abrir cuentas y sacar las tarjetas del Banco de Venezuela para aquellas personas que requieran sus cupos viajeros. Y es una cosa que es algo descarado y hacemos esto y este llamado a las autoridades competentes, porque esto es una denuncia que es fácil de probar. Resulta que un usuario se comunicó con nuestro compañero Luigino Bracci diciéndole, oye, vale, estoy intentando abrir cuenta en el Banco de Venezuela, pero fui a la agencia y no están abriendo cuentas. Dijeron que ellos no están abriendo cuentas. Pero que si pagaba 750 bolívares, me podían hacer una cita. Luigino le explicó que el Banco de Venezuela, uno no abre la cuenta yendo directamente para allá, uno tiene que hacer una cita por internet. Te metes en la página web, tú buscas, o sea, tú agarras, solicitas una cita. De hecho, hace el año antepasado, yo abrí una cuenta de ahorro, solicité mi cita, la cita más cercana la había conseguido como para un mes después de la solicitud, pero bueno, ese el día que me tocó, fui y abrí mi cuenta sin problemas, ¿no? Entonces, bueno, resulta que este muchacho le dice, mira, sí, fui a pedir la cita por internet, le dice a Luigino, fui a pedir la cita por internet, pero la cita me la están dando para julio. Claro, no hay una plataforma, no hay una infraestructura. Imagínense ustedes el gentío que tiene tarjetas de crédito en otros bancos corriendo para sacarse las tarjetas del Banco de Venezuela, que para eso tienes que abrir una cuenta en el Banco de Venezuela. Las citas estarán copadas, ¿no? Bueno, lo que llama la atención es que le dice, mira, yo lo que consigo es cita para julio. Y Luigino se metió, pero metió en el buscador de internet, citas Banco de Venezuela. Y aparecieron enlaces de gente que está cobrando para darte la cita. ¿Quieres la cita para abrir la cuenta en el Banco de Venezuela? Contáctame, págame tanto. Están cobrando para la asignación de citas en el Banco de Venezuela para abrir las cuentas. Hay un caso en específico, voy a buscar porque Luigi no le hice una captura de pantalla. Hay un caso en específico de una de estas personas que está cobrando y que está guisando con el otorgamiento de citas para el Banco de Venezuela, que la cuenta de esa persona es seguida por la cuenta del Banco de Venezuela y de varias bancas. Es decir, que es una persona cercana y de confianza. Y si no, oye, el que maneja la cuenta del Banco de Venezuela no se dan cuenta que están guisando ya para la solicitud de citas, para el otorgamiento de citas. ¿Qué es eso? Señores, uno es que, insisto, el guiso no está en si lo maneja la banca pública o la privada, porque guisadores hay en las dos. Depuren la banca, tanto la pública como la privada, e insistimos, saquen a las tarjetas de crédito del juego del otorgamiento de divisas. Porque ahí es donde está el guiso, ahí es donde está el negocio, y hay gente de lado y lado, de funcionarios corruptos y empresarios corruptos o gente civil de a pie corrupta que está guisando con eso y está beneficiando ni siquiera al país, sino a Visa y a Mastercard. Porque antes tú agarrabas y sacabas una tarjeta prepago, tú le metías el monto en dólares a la tarjeta, te lo llevabas y lo usabas allá. O podías comprar el efectivo, o podías comprarlo como se hacía antes a través de cheque de viajero. Ahora no. Ahora vamos todos los venezolanos a endeudarnos, ni siquiera con la banca pública, sino con Visa y Mastercard, porque si usted no paga su tarjeta de crédito, el banco se lo tiene que pagar a Visa. Y él es el banco, la banca pública, la que va a terminar perdiendo esa plata. O sea, hay que ver por ahí. O sea, por ahí está el nudo. ¿Quiénes son los que siguen manejando esta tramoya y los que están guisando? No lo sé, pero ahí les queda la denuncia. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, gente. Soraya, ¿cómo estás? Muy bien, Soraya. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo con los... tickets esos viajeros que se usaban antes. Claro, el cheque de viajero. Le ponen fecha de vencimiento. Uh-huh. Simplemente se busca como cualquier persona de cualquier banco, cualquier economista, cualquiera que queramos, se ponen esos bichos de viajero con fecha de vencimiento. Te fuiste de viaje, tienes que pagar tu broma y cambiarlo allá. Porque entonces después sacan que los viajeros te lo compran afuera y lo usan afuera. Uh-huh. Y busca quién, porque eso era con el nombre, era personalizado. Pero posteriormente la gente podía dárselo y otra persona lo cobraba. Uh-huh. Entonces eso, por esa parte, se podría hacer. Yo estaba llamando a esa para dar una información sobre, no sé si te enteraste del asesinato de la mujer policía, la muchacha policía, aquí en Los Dos Caminos. No. Bueno, ¿te acuerdas que yo te había llamado, que ahí cuando las inversiones que tenía la alcaldía de Sucre, que lo único que puso fue policía de cartón? Uh-huh. Bueno, entonces en esta semana hubo la muerte de una muchacha policía aquí arriba, por la parte de Cebucán hacia la avenida Sucre. Llegaron, estaban en bicicleta, llegaron dos motorizados, le quitaron el arma y la mataron a ella. Lo que quiero notificar es que hubieron unas grabaciones. Y las grabaciones están, me imagino que fue una de las casas que tiene sus cámaras particulares y de ahí sale la información. Lo insólito es que esta grabación se nota cuando lo están grabando de un celular al televisor donde tiene la grabación. Imagínate. Lo montaron por YouTube. Uh-huh. La broma está en que se ve que están los policías adentro manejando esta información. Sabe que ellos mismos montan la información en YouTube y aparece que por la parte de atrás, en un minuto y 1:57 de la grabación, aparece la parte de atrás de la grabación, porque se mueve el celular y se ve que está el uniformado de la alcaldía de Sucre. Esta persona graba y monta por YouTube esto de su compañera, cómo matan a su compañera. ¡Qué horror! ¿Ah? Entonces... ¿qué es lo que se ve ahí? Se ve que son dos muchachos, no sé, dos muchachos, porque se ven bajitos y se ven delgados, vienen en una moto, que monten este pollito. Entonces todos los el policía echa a correr, lo tumba, el tipo le va, el muchacho le va a disparar y no, la pistola no le dispara y le da con una cacha. ¿Qué es lo que hace? Que aquí el héroe en esta broma viene siendo el muchacho que está atracando. ¿Ves? Aquí tú ves este video y entonces resulta que el héroe es el muchacho, y me imagino que entre todos los amigos, mira lo que hice, está esto, mira cómo la maté, mira la broma, mira. Y el tipo echó a correr, el policía corrió y yo lo estaba persiguiendo y después lo dejé. Es más, y se ve cuando el muchacho se va, está caminando, el que dispara. Entonces, es la situación en la que estamos, que la gente tiene que tener noción de que es culpa del gobierno, que es culpa de la delincuencia, es culpa de estas cosas, de estos principios que la gente no tiene. Sí, hay una crisis de valores terrible. Exacto. Entonces la gente, ¿cómo tú vas a montar? Seguro que tú conocías. Yo no conozco a la muchacha y yo veo el video porque la cara de la muchacha no se le ve aquí. Pero yo veo la acción de la muchacha, ¿cómo le hacen eso? Y a mí me pega y me duele, pues. Claro. Porque es la cercanía de mi casa. Y que nosotros estamos abandonados completamente. E igual manera a la gente que trabaja en la alcaldía de Sucre. Oye, ustedes son policías, están en la oposición, están con el chavismo. Eso no importa, pero ustedes tienen que exigirle que más seguridad vale para poderlos poner a trabajar. Que si están matraqueando, que si la broma, esa es otra discusión de que ellos no cumplen con su trabajo, lo cumplen y sí, lo cumplen y no. La broma es que lo que alimentan es a estos muchachos que cuando se ven en la grabación, que esta persona lo hacen tan fácil contra unos policías, cualquier muchacho de 14, 15 años dice, esto es fácil, me pagan tantos millones por hacer eso y yo lo hago. Entonces salen a la calle a hacer esas cositas porque es dinero fácil, mata a un policía, si fue matar a un policía puedo matar a cualquiera. La broma es la facilidad que se ve en el video, cómo se hace esto, que lo montan. Uno, alcaldía de Chacao, de Sucre, perdón, porque ahí se ve el uniforme del tipo, y esto lo que le da es más ala para la delincuencia. Y que ellos se ven como los héroes, y ellos seguro brindaron, y todo el mundo los felicitó por la zona en que vive, que el negocio que hicieron fue extremadamente bueno, y todo eso lo puede hacer cualquiera, con una moto simplemente matar a la gente así como si nada. Bueno, esa es mi participación. Bueno, no, muy buena tu participación y tienes todas las razones. Es una crisis de valores, pero es que esto no pasa nada más aquí en Venezuela. Métete por YouTube y vas a ver videos de gente. Vea cómo fulano de tal es devorado por un león. Entonces es su compañero de safari que filma cómo un león se come a su compañero de safari. Es que en estos momentos hay un terremoto. Y la gente está más pendiente de grabar el terremoto que evacuar el sitio donde está metido. Hemos dejado de vivir la realidad para quererlo fotografiar todo, para que todo el mundo nos vea. Es el hedonismo en su máxima expresión, definitivamente. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Hola, ¿con quién hablo? Gonzalo de los Ruices. Hola, Gonzalo. ¿Cómo anda todo? Mira, Elsa, primero que todo, un feliz día para todos. Igual. Lo que acabó de referir la señora en torno a la muerte de la muchacha, de tercera muchacha que patrullaba por aquí por la Rusia, es lamentable ver cómo se van perdiendo los valores en todos los estratos. Deberíamos arrancar por una buena campaña de conciencia, porque no le estamos dejando nada a las futuras generaciones venideras. Aparte de eso, otra cosita, ya que estabas hablando de los dólares y los cupos y las cuestiones. Mira, yo trabajo en una gran empresa, y eso es lo que están haciendo aquí la gente, concretamente con la tarjeta de mercantil. La daban para que rasparan los cupos, y después que los raspaban los cupos viajeros, denunciaban las tarjetas como robadas. ¡Qué horror! Entonces, por eso también valdría la pena, fíjate, la manera de trácala, porque ahorita todos como que queremos ser más vivos que los demás, y todos queremos robarnos entre nosotros mismos. Piensa, otra cosa, eso se le debería hacer un seguimiento, porque una cantidad de tarjetas denunciadas como robadas, pero resulta que a los tarjetavientos lo único que se les perdiera la pura tarjeta. Otra cosa, Elsa, yo creo que usted tiene toda la razón, que a la gente le den su dólar en efectivo. Anoche estaba conversando con una muchacha que trabaja en Centro de 21 y les están cobrando, trabajadores del Banco de Venezuela o empleados, le están cobrando 20,000 bolívares a cada uno por darle su tarjeta y abrirle las cuentas. 20, es así, están guisando en las narices del presidente del Banco de Venezuela, en las narices de todos los venezolanos, porque son tan descarados que lo publican en las redes sociales. Entonces, oye, vale. Elsa, usted tiene toda la razón, que le den el efectivo. Que le den el efectivo y cheques de viajero, así era antes. Mira, pero ya es impresionante las colas que usted ve en los bancos de Venezuela para la apertura de cuentas. 20.000 bolívares, Elsa, están cobrando 20.000 bolívares. Mira, Elsa, otra cosa, yo hace poco llamé y estoy hablando algo, hice una denuncia relacionada con las bombas de TBB, con los aceites de carro de motor, para los que tenemos carrito viejo. El aceite vale adentro de la bomba $72.50. Se lo dan todos los bomberos y los bomberos lo ponen en un precio entre 150 y 250 bolívares. Que se haga una supervisión, que alguien que le interese realmente supervise, especialmente una bomba que está aquí en la avenida Río Janeiro, frente a la salida de la base de la Carlota, por detrás, en la entrada de la organización Caurimare. Okay. Eso está pasando en esa bomba y me imagino que en todas. ¿Oíste, Elsa? Perfecto, Gonzalo. Le voy a pedir, Elsa, un comentario, un gran fin de semana para ustedes. Gracias por la participación y un gran abrazo a Randall Borges. Seguro, él está escuchando. Perfecto. Gracias, Elsa. Bueno, buen día. Michelle, buen día, un beso grande, Gonzalo. Bueno, fíjense ustedes, aquí está la denuncia de Luigino, la voy a compartir. Y él dice, lo molesto de esto es que es una persona seguida por la cuenta oficial del Banco de Venezuela. Las cuentas oficiales, por lo general, siguen un grupo muy pequeño de personas de confianza, ya que está, la se capturó en una cuenta de Twitter. Métanse en el buscador de Twitter, cualquiera de ustedes, métanse. Citas Banco de Venezuela y van a ver el listado de gente que está guisando, solo con las citas. Uno de ellos es el señor Adolfo Pirela, que publica: se consiguen citas del Banco de Venezuela, $750. Y aparece que esta persona es seguida por el Banco de Venezuela. Es decir, que el Banco de Venezuela está al tanto, o debería estar al tanto, que este tipo está guisando con las citas. Entonces, no hacemos nada si le quitamos a la banca privada lo de las tarjetas de crédito porque están guisando y resulta que se desató. Se liberaron los 40 ladrones de Alibaba y andan guisando horroroso, horroroso para las citas en el Banco de Venezuela, para las citas, para el otorgamiento de tarjeta. Es que no habían pasado ni 24 horas cuando ya se había desplegado toda una red de corruptos. Y estos corruptos, vamos a estar claros, no es que, ay, sí, como son del Banco de Venezuela, son chavistas, la corrupción roja, rojita. No, porque bastante oposicionista ahí en el Banco de Venezuela. Bastantes que los hay. Y no solamente eso, ¿vale? El que es corrupto, así se ponga franela roja, no es chavista. Así de sencillo. Porque esto no forma parte del legado de Chávez. Esto no nos lo enseñó el comandante. Esto nos lo enseñó Adelante a Luchar, milicianos. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. De ahí es que nos viene. Ay, ay, ay. Bueno, son las 10:54 minutos. Vamos a hacer una pausa. Música de la patria, música tradicional venezolana. Gloria Perdomo, Venezuela Libre. Llevando al galopar de mi ligero corcel, les traigo en mi cantar de luchadora mujer el recuerdo de Bolívar que la libertad nos dio.

Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego. Vamos, slow freedom, que cuando... De tanto amarte voy sintiendo suerte de alivio que llevo dentro. Este alivio que tengo dentro, que me come las ganas, que me hace sentir así. De tanto amarte voy sintiendo suerte, chiquitito, todo lo que tengo aquí guardado. Guerrero, portador de tanta luz, de tantos dones, defensor, danzor de altares, conexiones, intracomunicaciones, entregas resueltas, poderosas canciones. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego. Vamos, slow freedom, que cuando llega. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, quema slow freedom, que cuando llega. De tanto amarte voy sintiendo suerte de alivio que llevo dentro. Te voy a amar. De tanto amarte voy sintiendo suerte de alivio que llevo dentro. Te voy a amar. Vida de tantos olores, tu última palabra, tibia noche, matriz, fruto de dolor. Tendría que encontrar en mi pobre poesía tardía el verbo, lugar libre, cierto, equilibra. Ahora es el momento, al fin amando cada día que se viva, que sea libre de lo vano, que se eleve de esta suerte de mi amor, que más se adentra, voy de a la puerta abierta. No hay preguntas, no hay respuestas. De Cuba, Telmari Díaz, libre, libre, tema, tema bonito, tema relajante. Y continuamos en La Ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben a través de la cuenta de Twitter... Nos escribe Juan Guirola, siguen los quintos columnas en el gobierno. Esta medida de los dólares debió tomarse hace tiempo. ¿Quién quiere opacar a Maduro? ¿O quién quiere sabotear? Porque vamos a estar claros. Parece que hubiera sido tomado sin planificación. Ahora la banca pública está colapsada. Para entonces hay un montón de guisadores, están bloqueando la cuestión, como está colapsada la solicitud. Entonces hay guisadores que por debajo cuerda te agilizan las cosas. No se va. O sea, porque si antes raspaban los cupos a través de la banca privada, ahora lo harán a través de la banca pública. Porque encima, pienso yo, y de verdad no lo hubiera hecho, hubo una especie de recule cuando dice, bueno, los que tengan cuentas en la banca pública se les dará el cupo completo. Cónchale, señores, entonces no estamos haciendo nada. O mejor dicho, no estamos haciendo mucho. ¿No? Entonces, pareciera que, bueno, se tomó esa medida cuando el presidente no estaba, y hay gente, o sea, hay gente que no sé si es ineficiencia o de verdad quieren hacer implosionar esto. Porque el pueblo está consciente, el pueblo está maduro, que oye, que sí, que es necesario, estamos en un momento delicado, y bueno, y si tenemos que privarnos de los lujos, bueno, ya vendrán las buenas épocas y los volveremos a tener. Y en principio la medida de la redacción de la reducción del cupo viajero la aplaudimos la mayoría de los venezolanos, esa mayoría decente que vive en Venezuela. oye, vale, pero mira, es que lo pusieron en bandeja de plata para que siga la guisadera. Quizás disminuye un poco hasta que le encuentre la caída. Ay, bueno, señor, dice Juan Guirola, el capitalismo salvaje y asesino se combate con mucha formación ideológica socialista. Parece que esto no lo tomamos en serio. También dice Juan Guirola, la policía de Chacao y Miranda se soltaron el moño fascista y su actuación en las guarimbas asesinas fue complaciente. También dice Juan, como las guarimbas asesinas no les dio resultado, ahora utilizan a los supuestos reclamos justos para crear caos. Alerta. Dice Juan, continúa la protesta del pueblo ante la indolencia de Capriles. Ahora los maestros exigen respeto. Dice Juan, lotes de medicinas vencidas en el hospital de Lara que escaseaban. No se puede confundir el ser contundente al aplicar las leyes. Nuestra buena amiga desde Panamá, Beatriz Arévalo, nos saluda. Feliz día, ENSA, en sintonía. Un poco complicada la comunicación, pero aquí estamos. Nos escriben también por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Darwin Infante. Hola, Darwin. ¿Qué autoridad tiene la Tintori para exigirle una reunión a la presidenta chilena? ¿Está obligada Bachelet a recibirla? ¿Por qué tanto escándalo ante este hecho? Bueno. Ahora, escándalo es el que explotó en España, señores. Porque detuvieron nada más y nada menos que a Rodrigo Rato, quien fue exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y exvicepresidente del gobierno español durante la gestión de José María Aznar, ¿no? El PP, el Partido Popular, aunque el PSOE es la misma miasma, ¿no? Bueno, resulta que este señor lo detuvieron nada más y nada menos que por fraude. Estamos hablando de fraude y blanqueo de capitales. Para que vean cómo el Fondo Monetario Internacional, esa institución que le dice a los países cómo tienen que hacer, los obliga a endeudarse y los saquea, es una cueva de ladrones. Bueno, pero fíjense ustedes, detienen a este señor, pero lo dejan libre. Lo dejaron libre, igualito, ¿no? Porque bueno, declaró Rodrigo Rato ayer que tiene confianza en la justicia y que ha colaborado activamente con los funcionarios, me imagino que mojándoles la mano, con los funcionarios de aduanas y que le detuvieron y registraron desde esa tarde su domicilio y su despacho. Los funcionarios de aduanas y los agentes de policía registraron durante 3 horas su casa y posteriormente estuvieron otras 4 horas más en su despacho en busca de pruebas. Concluyó el último registro de su oficina en el que los agentes sacaron una 20 de cajas con documentación. Rato regresó a su casa, previsiblemente en libertad, después de que la Fiscalía de Madrid hubiera pedido al juez de instrucción de esa ciudad que levantara su detención cuando concluyeran los registros. ¿Qué tal? Bueno, la que se rió muchísimo fue la presidenta argentina, Cristina Fernández, quien dijo que, y recordó, las críticas de Rodrigo Rato sobre el manejo de la economía y la corrupción política de Argentina. Hoy me enteré que el extitular del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y el exministro de José María Aznar, está preso por lavado de dinero, dijo Cristina durante un acto político. Los que nos venían a decir a nosotros cómo manejar la economía, los que se atrevían a hablar de corrupción en la política argentina, agregó Cristina Fernández de Kirchner, quien, bueno, se lo está gozando como nos lo estamos gozando todos nosotros. 11:11, tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Aquí, Pedrito, así es un recorrido por toda la avenida Fuerza Armada. Uh-huh. Y resulta ser, hermana, yo quisiera hacer una pregunta a esta gente. ¿Será que todavía estamos en Semana Santa? Pregunto yo, ¿no? Porque nos metimos en una pescadería acá arriba, en San Luis, uh-huh, y otra más abajo. Señores, mira, el pescado no necesita veterinario, no necesita inyecciones, no necesita que lo críen, ni lo metan en corral, ni lo estén arriando a cada rato. El gobierno le da, fíjate, el gobierno regala motores fuera de borda, les pone los botes de pesquero a precio muy irrisorio, porque son irrisorios, porque para que, y los ponen a que los paguen a precio módico, le quitan un año para después del primer año empezar a pagar los trenes y el motor y la gasolina a un buen precio junto con el aceite. ¿Y por qué demonios tiene que costar un kilo de atún 600 bolívares, chica? ¿Por qué señor tiene que costar un kilo de robalo, cuesta 300 y 400 bolívares? La curvina, hermano, el corocoro está en 300 bolívares. El cataco está en 200 y pico. La cojinúa en 300. Y para ustedes contar, ¿y quién le pone cascabel al gato? ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros con esto? Ayer fui a preguntar por un kilo de lagarto y está en 370 bolívares. Lagarto. Y la falda está en lo mismo que la costilla de res. Entonces, ¿cuál es la reunión que hizo con Fagán? Donde iban a tratar esto, porque el precio a pies, de la red en pie, a puerta de corral, la iban a poner en 130 bolívares. ¿Y por qué demonios cuesta 500 bolívares un kilo de pulpa negra? No puede ser de que sigamos con esto. Y no es como muchas veces, tú eres una persona muy distinta, y no es porque yo quiera colgarme ni nada, pero es que hay muchas personas que tú denuncias en otras estaciones de radio y dicen, pero bueno, los consejos comunales, ¿para qué están? ¿Para qué están, pues? Porque si tú vas ahí, el tipo te dice, no hay carne, no te la vende, y cuando te vas la vende, entonces no podemos asaltar a esta gente. ¿Para qué están los entes corregidores del Estado? Ahí está la gran pregunta. Porque ahorita en Pedeval te venden dos pollos. ¿Por qué? Porque no hay carne. Pero cuando hay la carne, te venden una carne y un pollo. Si tú tienes cuatro muchachos, ¿cómo te vas a comer un pollo para una semana? Y te dice, ¿tú no tienes más hijos para que compres? No, chico, no puede ser. Sí. Esto era todo. Este es mi queja y que pase buen día. Okay. Muñeca. Ah, mira, y feliz fin de semana a Randall y a ti. Gracias, feliz fin de semana, Pedro. Bueno, mira, también tienes que entender una cosa. En el Pedeval te venden dos pollos porque no hay carne, o te venden un pollo y una carne, pero no es culpa de Pedeval. Es culpa de un montón de bachaqueros que arrasan con todo. Si no fuera por eso, ni un pollo ni una carne, porque tienes que ver, Pedro, cómo los bachaqueros hacen desguaces en los supermercados privados. Lamentablemente tenemos bachaqueros y contrabandistas que obligan a que vendan las cosas limitadas, y por lo menos a tu casa está llegando un pollo y un kilo de carne. Lo que está pasando con el pescado, fíjate tú cómo ha habido problemas de distribución, o no se han encontrado las carnicerías, no se han surtido de carne ni de pollo, porque ¿qué era lo que hacíamos muchas personas? Bueno, compraré las carnicerías con sobreprecio, ¿no? Que es que no quedaba otra. Claro que habían diferentes ofertas en el precio de la carne, ¿no? Entonces hay carnicerías menos especuladoras que otras, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Al desaparecerse la carne y el pollo por unos días, un par de semanas, ¿qué es lo que ha tenido que hacer la gente? Comprar otra cosa. ¿Cuáles son esas otras cosas? Chuleta ahumada, pavo y pescado. Entonces, ok, en Semana Santa te lo venden más caro, pero ¿qué es lo que ocurre? Al no haber otras opciones y al aumentar la demanda del pescado, los especuladores mantuvieron el precio especulativo. Una vez que se normalice o se solucione la distribución de carne, el abastecimiento de carne y de pollo, la gente comprará menos pescado y entonces el precio bajará, ¿no? Lo que pasa es que se están aprovechando de la coyuntura. Lo que tiene que ver con el precio de la carne, están en reuniones, pero todavía no se ha llegado. O sea, hay una serie de ofertas, hay una serie de propuestas, pero todavía no se ha llegado a una conclusión. Entonces, si no se ha llegado a ningún acuerdo, no se puede aplicar absolutamente nada. Entonces, Pedro, ten un poco de paciencia. Por lo menos ya con estas reuniones están liberando la carne otra vez, la están sacando, la están distribuyendo de nuevo. Y se llegará a un acuerdo. Pero el hecho de que se hayan reunido dos veces no quiere decir que se haya llegado a un acuerdo, porque no ha salido nada en Gaceta Oficial ni hay nada publicado al respecto. Entonces, mientras no se llegue a un acuerdo, la situación pues va a seguir parecida. Se va caminando hacia ese acuerdo, ¿no? Entonces, es molesto, Pedro, es sumamente molesto decir, oye, vale, porque me están cobrando 600 bolívares por un kilo de carne, da rabia, y sobre todo la pulpa negra, que está dentro del rubro regulado. Es decir, que lo están vendiendo como 6 veces el sobreprecio. Estaba cuestionando el precio del pescado. Y te voy a decir algo, Pedro, es verdad. El pescador no tiene que invertir mucho y de paso el Estado les da las ayudas a los pescadores. Pero es que en realidad los que están especulando con el precio de pescado no es el pescador. Hay toda una cadena de distribución, son los dueños de las cavas. Son los dueños de las cavas, son los dueños de las pescaderías. Usualmente en la red de producción y distribución, el que sale más perjudicado es el pescador, porque ese es el que le quieren comprar el pescado a precio de sardina flaca. Entonces es eso, o sea, que no es que el pescador, mira, ya agarró, vino con el pescadito todavía en las redes. Pedro, toc, toc, toc, mira, aquí te traje este pescado que lo acabo de pescar. No, hay toda una red de compradores, de distribuidores, están las cavas, y eso es lo que le van subiendo el precio. Y el precio se mantiene alto por la sencilla razón de que, como la gente no consigue carne, no consigue pollo, y si lo consigue no es el suficiente, pues bueno, aquí hay pescado, pero vamos a venderlo caro. Porque es nuestra cultura especuladora. Y entonces, ¡ay, qué bueno! Que ¿cómo es posible que el centenario, bicentenario, el Pedeval? Bueno, pero es que eso no es culpa ni del bicentenario ni del Pedeval. Sencillamente es que hay que distribuirlo entre todos. Y hay una masa de vampiros y de ladrones llamadas bachaqueros y contrabandistas que nos están privando a los demás de los productos a precio justo. Es así. 11:19 minutos. Vamos a hacer una pausa con Tambor Urbano y María Leonza. Quebradas y flores, sus mensajeros. Oh, salve reina María Leonza, por Venezuela, sobre su onza cuidando está. Viva guiando a su tierra entera, de la Guajira hasta Cumaná. Y el destino de los latinos, vivir unidos y en libertad. Thank you.

Mira, esta canción en su momento tuvo tanto éxito que yo la primera vez que la escuché fue en el colegio, en misa, porque una de las cosas que hacía mucho la Iglesia Católica era tomar temas exitosos y cambiarles la letra para cantarlo en la misa. Entonces la oigo y no puedo evitar pensar, el cielo que creaste, las aves que lo surcan, hoy todo, es que de verdad lo que me viene es la misa. Pero eso sí, eran misas bien chéveres que daban en mi colegio porque teníamos guitarras eléctricas y batería, ¿no? Entonces es una cosa más grata, ¿no? Que unas ahí que son una cosa, pero para quedarse dormido. Qué cosa tan horrenda. Me acuerdo una vez que la monja se molestó conmigo, me agarró y preguntó en la clase de religión, ¿quién va a misa? Y levantaron la mano muy pocas muchachas, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no van? Y yo levanté mi mano y le dije, ay, madre, porque la verdad es que el cura de la iglesia donde que está cerca de mi casa tiene unos sermones tan aburridos que prefiero quedarme en casa viendo la tele. Bueno, se iba muriendo esa monja. Pero bueno, eso sí, le dije lo que pensaba, caracha. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice el Betty Cantillanqui, hola Enza, en España hay una dictadura y buena parte de su pueblo no lo sabe, pues está ocupado viendo bobadas por televisión. Por cierto, allá las ratas se les encarcela durante solamente un rato. Y esto por el caso de Rodrigo Rato, el ex vice de la joyita de José María Aznar y ex directivo del Fondo Monetario Internacional, tremendo legitimador de capitales, ¿no? Dice Belina Medici, Enza, he escuchado a mi vecino maldiciendo a Chávez porque no le permite llevar a su gente al exterior a raspar cupo. Trabaja en el Banco Bicentenario. ¿Qué tal? Ahí les queda. Ahí les dejo eso. También dice Belina, eso es a todo nivel. Tengo una amiga escuálida y tiene dos carros Chery. Dice Zoe Socialista. Hola Enza, hay que recordar que lo que el presidente dio fue una sugerencia, más no una instrucción. ¿Quién puede dictar esas medidas? Es el SENCOEX y a través de Providencia. Y hasta ahora no ha salido por Gaceta algo que diga que le van a restablecer los cupos a quienes tengan tarjetas en el Banco Venezuela. La gente está confundida y por eso tienen a la banca pública vuelta a un caos. Sí, tienes razón. El SENCOEX tiene que salir la Providencia, pero bueno, aquí está todo el mundo. Tararara, tararara. Muchos por necesidad y otros para seguir guisando, señores. Bueno, dice Belina Medici, la bombera del Centro Escuálida, se da el tupé, nos dice, me reuní con Ernesto Villegas, si quieres le digo que ustedes quieren hablar, qué cara más dura. Bueno, dice Soraya, Enza, sería bueno que llamaras en vivo a esta persona que solicita dinero por una tarjeta del Banco de Venezuela. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que son cuentas de Twitter. Entonces, esta cuenta es de Twitter, entonces tienes que comunicarte con ella por mensaje privado. Pero hay otros que sí dan teléfono. Lo que pasa es que es complicado porque tendrían que salir directamente. Si le dicen, espere, no sé qué es. Hay que agarrarlos, pero fuera de base, ¿no? Dice Soraya, el bachaqueo culminará cuando el pueblo deje de comprar a los buhoneros y en redes sociales. La solución está en nosotros. Dice Rebeca Briceño, Enza, qué hermosa canción, los prados tienen flores. Gracias, Enza, primera cosa, vela, la, la, la. Ay, qué bueno que te gustó, Rebeca, no, es que es muy linda, es una canción muy bonita. Dice Ana María Aguilar, habría que averiguar si es verdad o son saboteadores, creadores de rumores para desacreditar CICPC con estos tuiteros. Sí, bueno, a ver, bueno, nos... vamos a revisar otras informaciones, recordamos. Ah, hay dos llamadas. Ah, bueno, perfecto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García, Luis Herloyo, usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Atillo, un sitio que llaman El Serrucho. Amiga Enza, hoy se cumple un año de la muerte de... Gabriel García Márquez. De García Márquez, Feliciano, Mayra Alejandra. Y también... hoy, tal día como hoy, nació Nikita Khrushchev. Y tal día como hoy nació Isaac, el del cuento de María, ¿cómo que se llama? Jorge Isaac, exactamente. Ayer estuvimos hablando, y gracias a ti, tuvimos así especie de una disertación, y hablamos entre tu persona y la mía algo de la carne. Pero eso es un problema tan complejo, pero tan complejo, que no es fácil ni siquiera hablarlo, porque ahora los carniceros, si tú lo miras mal, te aumentan el precio. Y las carnicerías, si tú hablas algo, no te la venden. En principio, las carnicerías no tienen carne en este momento. ¿Por qué? Por la cuestión de la coyuntura, del precio que se está discutiendo, que si los vacunan, que si no los vacunan, que si los acarician, que si no los acarician, y eso ha traído un condicionamiento tremendo para subirle el precio a la carne en sí, igual del pescado. Y el pescado, imagínate, el Estado le dio todo, uh-huh, hasta el frío se lo dio, sí, porque señor, lo sopló y le puso unas cabas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el pescado? Nadie lo entiende. Si el pescado tú no necesitas procrearlo, uh-huh, ni criarlo, ni mantenerlo, ni inyectarlo, entonces ¿por qué sube el precio? El problema está en una sola cuestión. Por supuesto, tú pusiste un dedito allí donde, uh-huh, duele. Si hay más oferta que demanda, el precio tiende a bajar. Uh-huh. Si hay más demanda que oferta, presiona hacia arriba. Y en este país que se llama Venezuela, que es de ustedes, que es mío y que es de todo, que nosotros debemos echarlo para adelante, hay un problema. Tenemos una cantidad de personas que son acaparadores. Y el que acapara, ese es el que presiona la demanda y presiona la oferta. Porque si te despacha menos, está propiciando que la demanda aumente. Si te despacha la oferta y hay más oferta, propicia que la demanda baje porque todo el mundo lo tiene. Y eso es una cuestión que se llama precio, otro se llama costo. Mientras nosotros no queramos entender esa parte y que realmente si a ti te sube, por favor, si te suben al año dos veces el salario mínimo, por consecuencia algo deben de subir todos los costos. ¿Por qué? Porque eso incide en el costo, incide en el precio. De eso se trata para todo. Entonces es preferible hablar de otras cuestiones, digamos, hablar de ¿qué te digo?, de medicina. Por cierto, hay una cuestioncita, vamos a decirla, voy a pedir permiso para poderla decir, porque es una cuestión que es un monte que se llama de una manera y la gente lo entiende de otro, un monte que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Uh-huh. Y todo el mundo puede tenerlo y es de un beneficio increíble, pero voy a pedir permiso, a ver si lo puedo, uh-huh, decir por la radio, porque no me arriesgo, porque es algo de investigación y es algo bueno. Para todos, amigos, estamos en el fin de semana, no busquemos los extremos, hagamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y nos encontraremos el próximo lunes en este mismo canal, por esta así misma es hora, y feliz fin de semana. Un besote, mi un reina. Un besote, mi querido Fernando. Tenemos llamada, buenos días. Yuhu. Aló. Bueno, está sonando el teléfono, seguimos leyendo tweets que nos han llegado. Dice Ana María Aguilar, habría que averiguar si es verdad o son saboteadores. Esto ya lo leímos, ¿no? Dice CICPC, con este tuitero me suena a mala fe. No sé, creo que quieren enchavar al Banco de Venezuela. Dice Carlos Ratia, la solución a los raspacupos viajeros es mandarlos a comprar dólares al precio Simadi. De acuerdo contigo. Dice, es más, es que al obligarlos a ir a Simadi, baja el precio del dólar. Simadi. Se activa el Simadi como debe ser. Dice el bolivariano, Papa Francisco realizará una gira por América del Sur, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Si viene a Venezuela, excomulga a toda la conferencia episcopal. Y nos dice el bolivariano, lamentablemente aquí se aplica lo contrario, mientras mayor demanda, mayor precio. Es que es así. Claro, si la oferta, o sea, si la demanda supera la oferta, hay mucha gente pidiendo, o sea, son muchas personas pidiendo algo que es poquito, el que entonces, bueno, esa es la ley del capitalismo. Así funciona. El que tiene más real es el que lo compra. Se vuelve más caro porque es más difícil de conseguir. Esa es la ley del mercado. Esa es la ley del mercado y ese es uno de los principales principios económicos. Entonces dice el mundo al revés, economía explotador, en economía explotadores, no. Es que así es aquí y en cualquier parte del mundo. Lo que tiene, o sea, lo que escasea y su demanda supera la oferta, eso siempre le sube el precio, siempre. Tenemos dos llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Hola, Ensa, es Coromoto. Hola, Coromoto, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú cómo están todos por allá? Bueno, vale, todo chévere, todo bien. Me alegro mucho. Mira, con respecto a lo que está diciendo la señora, la primerita que llamó, bueno, que hicieron los supuestos policías, sí, y lo montaron en YouTube. Ajá. Y que tú le comentas que se han perdido los valores. Uh-huh. Es cierto, esos valores se han perdido porque, mira, ahorita el más tonto tiene una televisión por cable. Y la programación que tiene la mayoría de esos canales son antivalores, totalmente antivalores. De hecho, tú ves, bueno, por decirte algo, CSI, todo es antivalores, mentes criminales, todo eso, todas esas programaciones, las comedias donde te le faltan el respeto a la mujer, a la mamá, al hermano, al hijo, a la esposa, a todo. Es horrible la forma en que esos canales transmiten antivalores. Nosotras las personas adultas de repente las asimilamos, o los que tenemos un concepto de una crianza distinta, pero los que vienen de otro tipo de crianza, ¿verdad?, donde la televisión es la nana, mira, lo que están viendo son antivalores. Y este problema no es aquí en Venezuela solamente. No, es en todo el mundo, es a nivel planetario. A nivel planetario, porque una cosa que estaba comentando en estos días Cristina González, tan bella mi profesora, ay, sí. Ella dice que ella, cuando se inventó la televisión por cable, era para huir de los comerciales, y sin embargo ahora, bueno, los comerciales son increíbles en televisión por cable, ¿verdad? Y entonces ahí dentro de esa programación te venden antivalores cuando te le promocionan este espacio, cuando te el espacio de algún programa que ellos tengan en el aire, y es antivalor totalmente, es horrible. Ahorita acaban de estrenar, bueno, nosotros vemos, porque yo no voy a decir, ay, no, yo no lo veo. Sí, yo lo veo, a mí me gusta ver mi televisión por cable, porque lamentablemente la televisión nacional, lamentablemente a excepción de Vive, y uno más que otro de TV, pero yo veo mi programación, y te están entrenando unos capítulos de unos programas que, bueno, mira, lo que viene es Enea, con esos antivalores, oye. Tenemos que tener mucho cuidado, aconsejar mucho a nuestros muchachos. Yo siempre le comenté a mis hijas que para nosotros fue difícil criarlas a ellas. Para ustedes va a ser peor, se lo dije siempre, para ustedes va a ser peor, porque lamentablemente ustedes no pueden dejar fuera a sus hijos y meterlos en una cúpula. Ustedes tienen que enfrentarlos a esta sociedad, y esta sociedad es perversa. Es perversa porque el capitalismo no le interesa nada. A ellos lo que le interesa es vender, así sean antivalores. No importa qué tipo de propaganda pueden ellos meter. Y eso es lo que está pasando a nivel mundial. Es lamentable lo que te venden la guerra, lo que te naturalizan, el que Estados Unidos invada todos los países con el pretexto del terrorismo. Ellos se vendieron a nivel mundial como los policías del mundo, y todo el mundo lo aceptó, y todo el mundo lo ve así como natural, pues que ellos invadan, que ellos tengan armas de destrucción, pero ellos le piden a los demás que no la tengan, y la gente lo ve como algo normal, porque ellos se encargaron por medio de la gran pantalla, decirlo así, naturalizarlo, pues, y ellos naturalizan las matanzas, las venganzas. La gente ve, y me disculpan que me extienda un poquito, pero es que esto es importante. Cuando empieza una película, lo primero que te ponen es a la persona que le mataron a la familia completa, y esa persona se venga de los que lo hicieron, y es peor que lo que le hicieron a él. Sí, sí. Y entonces te preparan a la persona para que estés de parte del asesino, malo. Tanto asesino como el que se lo hizo. Y te la preparan, y de parte de quién te pone. Tú te pones de parte de la persona que le mataron a toda la familia, y por lo tanto es justo que haga lo que haga. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces te preparan al televidente, te lo preparan. Y eso, hay que tener mucho cuidado, hay que hablar mucho con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros niños, hay que hablar mucho, porque los antivalores van a ser peor de lo que estamos viendo, mi amor. Eso era todo. Bueno, Coromoto, okay, muy buena tu participación. Un besote, le damos paso a la próxima llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Ay, Alvarina, ¿cómo andas? Vale, mira, esa torre. Mira, Alvarina ayer, tengo que decirlo, pero ella estaba pendiente de que lo dijera Alba, la dinámica. Alvarina ayer se apareció aquí de sorpresa y trajo una deliciosa torta de durazno para celebrar el aniversario de La Ventana. Gracias, Alvarina. Mira, eso lo que te iba a decir, era que tú sabes que hay que meter el ojo también en la librería. una libreta que una amiga mía el año pasado en 70 bolívares la va a comprar ayer mismo en 410 bolívares. Otra cosa que te iba a decir. Dime. Mira, allá en día a día no están dando bolsa. No, pero eso es desde hace tiempo. Están los boneros están vendiendo bolsas. Otra cosita, los pescadores son los que menos ganan, porque yo vivía en Adisco. Es así, el pescador como tal es el que menos gana, es la red, sí. O sea, son los que lo traen para acá, para Caracas, lo de la pescadería, el supermercado, mira, el dueño de la cava, esos son los que encarecen el costo del pescado. Ellos amanecen en la mar pescando y nos, me dan una miseria. Otra cosa que te iba a decir, yo no me guindo tanto. Uh-huh. El domingo estuve allá en Petare, pero me voy para un lado. Uh-huh. Hay un carrito lleno eso de supermercado, lleno de jabón Ace y de toallita sanitaria. Uh-huh. ¿Cómo la ves? La bolsa de agua la venden en 600 bolos y 700. Qué bueno. Que pase buen día y que, bueno, qué chévere que le pasaje con usted, chévere. Ay, sí, de lo más rico, Alvarina, de verdad, muchísimas gracias. Chao. Un besote. Chao. Bueno, mira, con respecto a lo que estaba hablando Coromoto de los antivalores, mira, yo no le achacaría todo a la televisión. Porque si es por antivalores, los antivalores capitalistas nos los están inyectando desde hace tiempo. Incluso a través de las telenovelas. O sea, ¿por qué aquí se estimula y se aplaude la corrupción? Porque nos han vendido los medios de comunicación que el vivo criollo, el corrupto, el pícaro es simpático y es exitoso. En cambio, la persona honesta siempre está sufriendo, nunca echa para adelante, es una perdedora. No, pero qué, o sea, antivalores siempre los han transmitido. Los han transmitido a través de los medios de comunicación, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Y que los tiempos cambian y de repente hay cosas que también han habido reivindicaciones, pienso yo. En estos momentos. El problema es la falta de comunicación en la familia. Eso es lo que yo estoy viendo. O sea, si tú te sientas a ver con tu muchacho una serie de televisión que tiene una serie de antivalores, es bueno que lo vean padres e hijos y se arme un debate en la casa. Y se diga, mira, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y a ti qué te parece? Mira, esto no es así. Pero lo que hay es que dentro de las familias y ahora con nosotros no hay comunicación. No hay comunicación entre padres e hijos. Y eso no tiene que ver. ¿Qué hay? Que es que la madre trabaja en la calle y el padre también. Entonces el niño está en tareas dirigidas y en la noche todos llegan cansados. Se puede descansar juntos. ¿Es que acaso es muy agotador sentarse a ver todos televisión y dejar el telefonito inteligente de lado? ¿Ustedes no se han dado cuenta cómo uno está en un... hagan este ejercicio, váyanse a un café, váyanse a un restaurante y fíjense cuántas personas están hablando? Siempre van a ver en una mesa un grupo de 3-4 personas, de los cuales por lo menos la mitad no le está parando a la conversación y está chateando. Nos metemos en una sala de cine. Esto es que es lo que me parece más insólito. Nos metemos en una sala de cine o de teatro y apagan las luces y ves las pantallitas de los teléfonos iluminados y la gente en vez de ver la película o de ver la obra de teatro, están tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Sí, sí, hay un concierto. Hay un concierto, tú vas a ver un concierto, tal, vamos a ver a Dani Rivera en el Teresa Carreño. Y la gente en vez de cantar y bailar y gritar, está pendiente de tomarle la foto a Dani Rivera. ¡Ya va! O sea, que, y para que después la borres, digas, ay, mire, estuve en el concierto de Dani Rivera, ¿y qué tal estuve el concierto? Arrechísimo. Ajá, ¿qué canciones cantó? A lo mejor ni te acuerdas, ni las disfrutaste al 100% porque estabas pendiente de tomarle la foto para me ponerle en las redes sociales. Entonces, por eso es que hay tanto antivalor, porque estamos conectados las 24 horas del día en un telefonito inteligente y somos incapaces de hablar mirándole la cara a nuestro amigo, hablar mirándole a la cara a nuestro compañero de trabajo, darle un abrazo a nuestros hijos. Y vamos a hacernos esa pregunta. ¿Desde hace cuánto nosotros no nos sentamos a ver una película con nuestro papá y nuestra mamá? ¿Desde hace cuánto nosotros no nos sentamos a ver una película, una serie de televisión, una novela con nuestros muchachos? Eso sí, a verla. Así tenga antivalores. Vamos a verlos en familia, vamos a debatirlo. Y cuando digo a verla, no es que vamos a estar como 4 o 5 autómatas en la sala babeando mientras tecleamos un teléfono inteligente. Entonces, la responsabilidad no es 100% de la televisión y los mensajes, La responsabilidad está en que cada vez nos estamos aislando, cada vez estamos más incomunicados y el sistema es tan perverso que nos hace creer que lo estamos. Mientras más estamos metidos en el Facebook y en el Twitter, más incomunicados estamos porque dejamos de compartir con nuestro entorno inmediato para estar gravitando en un espacio virtual. Ahí lo dejo para la reflexión. Y ya, gracias por este tema, Coromoto, gracias por este tema que es bien interesante y es apasionante. ¿Cómo nos hacen creer que estamos comunicados y cada día estamos más divididos y más solos y más aislados? Bueno, llegó el momento de despedirnos. De verdad, amigos, les agradecemos de todo cariño su fiel sintonía. Y de verdad, Luiller en los controles y esta servidora, les deseamos que tengan un feliz fin de semana, tengan un excelente apetito. Disfruten del Festival de Teatro, hay muy buenas opciones. Yo, bueno, espero tener mejor suerte porque de verdad que la primera obra Paganini, excelente. La Casa de Bernarda Alba como pieza es muy buena, el montaje de rajatabla digamos que es aceptable, pero me esperaba una cosa mejor. Trece Rosas con un mensaje, mensaje ahí como que quitan, dándole a la derecha características de izquierda, algo bien, hay una manipulación ahí medio rarosa, pero es una buena puesta en escena. Y otra que sea Burkina Faso, que es una porquería, y ese sí es un panfleto horroroso, donde Venezuela se está cayendo a pedazos, según ellos. Así lo quieran disfrazar de comedia negra. Esperemos, esperemos a ver qué tal esta agrupación. Esta noche voy a ver Otelo, a ver qué presentan los argentinos. Ahora sí, eso, los invitamos al Festival de Teatro, dense un paseíto por Ciudad Teatro, por el Pabellón Infantil. Y ahora sí, nos despedimos porque el tema que va a sonar es un poquito largo y hay que disfrutarlo y bailarlo. Ahora sí, hasta luego, buen apetito, feliz fin de semana y hasta el lunes. Nos despedimos Luis Arroyo y yo con Class Brothers and Cuba Percussion, salsa número 5. ¡Chao!